Buen pan. Estamos en AM1190. Estamos en www.estoesamerica. Para seguir la fiesta, la gente cumpliendo el sentimiento de amar a la academia. Prepara la pizza, la birra o el mate, porque ya empieza. Pizarra blanca y celeste, corazón. La guardia imperial alienta el Racing campeón. Se para el país racingista a escuchar a la número uno. Pizarra blanca y celeste, Racing campeón. El centro chiquido, la pelota al área, y está Fariña, y está, golazo, gol, golón de Racing, impresionante Fariña, qué cintura, qué gambeta, qué definición, pasa la academia al frente Fariña y un golazo, gana Racing, 1-0 sobre All Boys. Juega para Centurión, otra vez con viento. Entra Suculini, ahí está Camoranesi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Gol de la academia, Mauro Germán. Camoranesi apareció por atrás de todos para poner aún más adelante a la academia. Racing 2, All Boys 0, llegando a los 29 de este primer tiempo. Turión volvía a grana pelota adentro, la hicieron circular bien para Villar. Villar se perfila, dispara. ¡Gol! ¡Gol de Racing! Villar con ayuda, pero Villar al fin y al cabo, el disparo final para que la academia tome más distancia del Boys. Lo venza por 3-1, llegando a los 43 de la parte final. Anoche te apuntan a Rosa, la tarde en un jardín de rosas. Nadie supo cómo me llamaban y a la mañana siguiente me enterraban. Soy el rey de la milonga, el padre de tus perros, el viejo que rezonga, tu cantautor favorito en internet. Tengo 4 metros 4, 3 metros 3, y me gustan los gatos como los luchadores. Tengo protectores, me duele el cartonero. Soy el rey de la milonga, te debo el sacrificio para dejar el vicio de pasarte la noche viendo pornografía en internet. Ayer compuse 3 canciones y tuve sexo en muchas posiciones. Champán País, buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos haciendo otro Brillará Blanca y Celeste, día domingo 2 de diciembre de 2012, últimos 5 programas del año, ¿eh? Se va terminando el año, el 30 de diciembre será el último programa de este 2012. Aquí estamos, ¿eh? Mi nombre es Martín Rubinstein. Hasta la día vamos a estar acompañándolo mientras está terminando Independiente San Lorenzo. Ataque Independiente en la misma, pierde 2-1. Bueno, aquí estamos con Ryan Eisenberg, Cristiano Marín, como siempre, la operación técnica. Un programa movido, interesante, porque hay mucho audio, porque hay mucho para charlar con el oyente que está del otro lado. Mucho para hablar del partido de ayer, que Racing le ganó 3-1 a All Boys jugando un gran primer tiempo. Y queremos también que el oyente participe vía Twitter, @marrubinstein o @briaiz, y también telefónicamente al 4779-1190. Si bien la semana que viene vamos a hacer el análisis de final del campeonato, habría dicho que el oyente participe a opinar, ¿no? ¿Cuál fue el mejor partido de Racing en el campeonato, en el torneo? Porque Racing tuvo buenos partidos. Tuvo partidos interesantes, tuvo partidos que hizo muchos goles, tuvo partidos que dominó el juego en varios de ellos. Y bueno, empezar a recordar un poquito esos encuentros. A ver, para mí, sinceramente, el mejor partido de Racing en campeonato fue con Independiente. lo dominó completamente en todo el sector de la cancha, pero hay partidos, porque con San Lorenzo hizo 4 goles, porque en Santa Fe se puso el traje de candidato, pero no quiero empezar a recordar porque quiero charlarlo con ustedes, que están del otro lado, al 4779-1190, como bien decíamos, a Twitter también o al Facebook, ¿por qué no? Al www.facebook.com/brillaráblancaiceleste. Decíamos que ayer Racing ganó un partido muy importante para llegar al objetivo que tenía a principio de campeonato Subeldía y compañía, estos 30 puntos, famosos 30 puntos, bueno, llegó a 32, ahora le queda Unión en la última fecha. Estos partidos complicados, ¿no? Siempre con estos rivales que no ganan y en la última se pueden complicar, pero qué lindo sería que Racing termine con 35 unidades, que pueda sellar, más allá de que hizo un buen torneo, bueno, terminar de redondear, hasta puede salir segundo en el torneo, y eso es bueno. Mientras acaba de ganar San Lorenzo 2-1 a Independiente, gran partido, o mejor dicho, gran triunfo el conjunto de Pizzi, que sigue mejorando. Independiente sigue cada vez un poquito peor, pero lo decíamos, un buen primer tiempo de Racing ayer con All Boys, otra vez no le tembló el pulso al técnico, una vez más no le tiembla el pulso al entrenador. Cuando saca a Villar, después de que lo decíamos la semana pasada, que no había tenido un buen torneo, no un buen torneo, sino una segunda mitad de campeonato, creo que después del partido y el triunfo con River, que jugó casi de defensor, después Villar no pudo tener un buen certamen. Yo creía que sí tenía que salir Villar, pensaba quizás en Pérez Guedes. En mi cabeza estaba un equipo más defensivo que otra cosa, y es raro porque a mí me gusta y propongo siempre el juego ofensivo. No lo tenía en la cabeza Camoranesi, sinceramente. Y creo que Camoranesi tuvo el mejor partido de Racing, sobre todo en los primeros 45 minutos, donde tuvo oxígeno, tuvo el dominio de la pelota, manejó el juego, como siempre con alguna pelota en profundidad, tanto para Centurión, Vieto o Farinha, hacía que Racing pueda crear el juego. Y a esto la frutilla que lo sella con un gol. Por eso aún lo hace mejor el trabajo de Camoranesi. Después sí, en el segundo tiempo se fue quedando por el cansancio un poquito más el volante de Lanús. Pero jugó un gran partido. Fue el segundo y arrancaba con que no le tiembla el pulso al técnico. Porque cuando llega a Subeldía, tiene que avisarle o tiene que hablar con Toranzo y con Lich y decirles que no los iba a tener en cuenta. Fue, los encaró y se los dijo. De hecho, Toranzo siempre menciona la sinceridad del entrenador. El primero que salió fue Auche del equipo titular, porque veía en Vieto algo interesante que después finalmente se termina consolidando. Después de Sanel, que sale del equipo, y esta creo que fue la decisión más difícil del técnico, porque sacar al jugador que él tanto pidió, a ese jugador caro, a ese jugador que tanto le costó a la comisión y también a Roberto Fabián Ayala, y lo sacó del equipo, y no le tembló el pulso. Y cuando lo tuvo que sacar a Camoranesi porque Suculín hizo un gran partido en el Monumental, no le tembló el pulso. Y ayer era el momento para sacar a Villar, y lo sacó. Y tampoco le tembló el pulso. Por eso digo que estas cosas son las que hay que empezar a rescatar de este equipo. Después, para mejorar, un montón. Un montón, porque por momentos Racing se relaja, por momentos Racing le cuesta llegar al arco rival, por momentos Racing depende mucho de las individualidades. Para mí ayer Farinha hasta el gol no había hecho un buen partido. Sin embargo, en algún que otro destello hace y convierte el primer gol que abre el partido y ahí cambia un poquito el juego de la academia. Por eso digo que me parece que es un balance positivo del campeonato. Estos 32 puntos a Racing le sientan bien. Termina consolidando una defensa que es lo que todos queríamos. Corbalán es el más flojo, que me da la sensación que es lo que quizá hay que pulir un poquito más, pero hasta Pillud, aunque algunos lo siguen criticando, creo que se ha afianzado bien en este equipo y hoy es el 4 indiscutido. Después obviamente podemos discutir porque no hay otro atrás, pero bueno, está. Y la verdad, que es importante el trabajo de los chicos. Es muy importante. Y este complemento entre chicos y grandes que ya venimos hablando hace varias semanas, también hace que Racing hoy con 32 puntos esté en una situación casi privilegiada. Porque saben que antes de arrancar hace un ratito estaba viendo la tabla de los promedios. Y Racing tiene 134 puntos, está séptimo. Séptimo está. Es increíble. Independiente tiene 105, que es el descenso directo, con un partido menos, es verdad, pero Racing tiene 134. La verdad que hizo una diferencia muy importante con los de abajo. Muy importante con los de abajo, y eso es muy meritorio. Muy meritorio. Me gustaría después discutir y que hablemos un poco en el juego, qué es lo que le gusta, qué es lo que hay que mejorar. De a poquito vamos también a empezar a hablar de temas refuerzos, de los jugadores que se podrían ir. Tanto se empezó a polemizar desde que le preguntamos a Víctor Blanco hace dos semanas atrás si iba a volver Teo Gutiérrez. Y tanto se habla de la vuelta de Teo que por varias razones no debería regresar a Racing, ¿no? Primero y principal, por lo que todos ya sabemos, que el grupo está por encima de todo. Segundo, porque hoy se ve a las claras que Racing no está jugando con un 9 de área como San, como Cámpora y como mismo Teo. Porque si llega Teo, ¿a quién sale del equipo? Entonces, buscar varios problemas a una situación que ya está casi terminada. Pero bueno, eso es otra cuestión. Me gustaría escuchar al técnico de Racing, que la vivimos en dos partes, porque dice cosas importantes, porque dice cosas interesantes. Así que nos metemos en la primera parte de la conferencia de Luis Ubeldía después del gran triunfo de Racing ayer ante los por 3-1. No, me parece que fue muy importante como nos pasó en la hincha de Boca, como nos pasa a muchísimos equipos, que recibir un gol tempranero, ¿no? Ya sea primer tiempo, segundo. Nosotros arrancamos muy bien el segundo tiempo, muy bien. Pero claro, muy bien, hablando de los primeros 5 minutos, tuvimos una situación clara de Vieto, controlando las situaciones, y bueno, una situación aislada, no convierte, y después, con esa obligación que tiene uno de ganar de local, con un rival que, perdido por perdido, arriba más de la cuenta, y nosotros sin poder igualar algunas jugadas para utilizar ese obstáculo, pero después sí se dio, con el minuto, terminamos haciendo un segundo tiempo distinto al primero, pero sobre todo esos primeros 30 minutos, 20, 25 minutos, condicionados, lo repito, por el gol, le quita confianza a los más jóvenes, ya estaban imprecisos, y bueno, eso es consecuencia, me parece lógica. De todas maneras, tuvimos 5 situaciones de gol en el segundo tiempo que, no jugando el mismo nivel del primer tiempo, generamos tantas situaciones como en el primer tiempo. Fíjate que estamos hablando de 3, 4, 5, 6 puntos más. Dependiendo de cómo salgamos ahora con Unión, para poder hacer una campaña para salir campeón. Y estamos entrando en detalle, ¿no? Yo apuntaría a mantener el nivel, o sea, la idea es que los jugadores individualmente puedan mantener el nivel. No nos olvidemos que tenemos muchos jóvenes que se han hecho importantes en el equipo, que van a tener este tipo de rendimiento. Ojalá, yo me parece que el desafío, repito, es mantener el nivel. Y si se puede, una vez que lo mantenés, después hilar fino para no desaprovechar puntos. Pero estamos hablando sobre cuestiones muy muy puntuales y bueno, que sí, la idea es utilizar esos 2 cupos, que ya nos juntaremos en la semana, en la medida que el jugador tenga una jerarquía importante que pueda fortalecer el grupo, si no, no sirve. Tengo que hablar con Fabián, con Gastón y toda la gente. No, necesito hablarlo con ellos, ver también que ven, pero bueno, acá hay que disfrutar. Me parece que se han hecho muy buenos partidos, otros no tanto, pero me parece justificada los 32 puntos. Bien, ahí estaba la primera parte de Luis Ubeldía, hablando un poquito, un resumen del partido, de las claves de este triunfo de Racing ante All Boys. y después marcando, bueno, lo que se viene, ¿no? Hablar un poco de la pretemporada, hablar con Ayala y Gastón Codorno, de refuerzos que llegan, de los que se pueden ir, de los jugadores que se pueden ir. Y obviamente uno tiene que estar también pendiente de la lista del sudamericano, porque esto no es un dato menor. Porque hoy Troviani tiene a Vietto y a Centurión como algo lógico, porque yo creo que Suculini va a ser convocado. Habrá que ver qué pasa con Musso, que más allá de ser hoy tercer arquero, se perdería también la pretemporada. Y no es un detalle menor que este tipo de jugadores se pierdan la pretemporada, digo, no solo en lo físico, sino que en lo grupo es el momento que el grupo convive, que el grupo se entiende, que planifican todo el año y si bien está bueno que participen de un acontecimiento como este, son jugadores importantes y bueno, y eso también su valía seguramente va a tener que tener en cuenta para lo que se viene. Tema refuerzos es otro de los temas importantes que en un ratito también vamos a estar charlando con todos ustedes, pero quiero meterme también en Twitter porque preguntamos aquí hasta las 10 y hasta las 22 al 47791190 y también vía Twitter y vía Facebook, ¿cuál fue el partido que más te ha gustado de Racing en el torneo? Bueno, Farchu dice, como siempre, escuchando a Martín Rubinstein, abrazo grande para ella, puede también opinar acerca del partido de la Academia. Jorgito de Racing dice, creo que el partido fue con los amargos, porque habla de Independiente, ¿no? Porque jugó San, un partido, hizo 2 goles, gran promedio. Bueno, hablando un poco de la actualidad de San, que no fue la mejor, pero ahí opina también de cuál cree él que fue el mejor jugador, el mejor partido en realidad de este torneo. 4-7-7-9-11-90. Decíamos que lo dividimos en dos, la parte de Subeldía, del técnico de Racing. Escuchamos la última parte de conferencia después del gran triunfo de la Academia ayer. Me parece que la conexión que falló fue la posición de Luis Fariña, el segundo tiempo. Luis Fariña, no sé por qué, yo creo que el primer gol incidió bastante, ¿no? El gol de ellos incidió, ¿por qué? Porque te quita confianza, hay muchos jóvenes, ya todos sabemos que en cancha de Racing suelen pasar cosas insólitas. Y bueno, era el momento de que eso no pase, ¿no? Me parece que eso marca una madurez del equipo. Pero la posición de Luis, más que lo que hizo Mauro, me parece que el segundo tiempo, me parece que el que falló fue el posicionamiento de Luis. Mauro Camoranesi ha hecho un partido brillante, y entre paréntesis, la alegría de haber ganado, tengo una alegría extra, por el gol de Mauro. El gol de Mauro, realmente. Para nosotros ha sido un ejemplo en actitud, ha sido un ejemplo en compromiso, ha sido un ejemplo. Hay prácticas que las disfruta, se divierte, y hay prácticas que en donde siente que tiene que ganar el puesto, y no hace ni más ni menos lo que me dijo en la primera charla cuando estuvimos mano a mano. Y entonces, hoy yo quería que él tenga esa alegría aparte, y la tuvo y me pone muy contento. Lo de Villar ni hablar, porque también uno considera que son jugadores de uno, ¿no? Pero en el caso de Mauro, con la carrera que ha hecho, con su edad ya bastante avanzada para el fútbol, ha demostrado en este semestre que está a la altura de las circunstancias y que ha sido fundamental, con más minutos, menos minutos, para que Racing hoy tenga los puntos que tiene. No sé si superamos con amplitud a los rivales, pero no nos hemos sentido superados con amplitud. Entonces estamos en esa línea muy delgada del que menos se equivoca y el que tiene una buena noche termina, que no es poco, porque si tenés viento a favor, terminás haciendo la campaña que estás haciendo, y si tenés un poco más de viento a favor, que se te da todo, el fallo de los árbitros, que de golpe metes el primer gol en cancha de Boca y no te lo te cobran el penal en cancha de Boca, a eso me refiero con el viento a favor, por ahí terminás más arriba. Bien, claro, hablando principalmente de Camoranesi, del gran partido que hizo, como bien señalaba yo en el arranque también, muy bueno lo de Subeldía, hablando un poquito de los jugadores, principalmente en cuanto a la individualidad. 4-7-7-9-11-90, No quiero extenderme más, 29 grados 3 en toda la República Argentina. Arsenal está ganando 1-0 a Boca. Nos metemos en la primera tanda de este Brillará Blanca y Celeste, que hasta las 2, hasta las 10, seguimos por Radio América. Espacio publicitario. Tangazo. Marcelo Arce presenta un show en vivo con el Quinteto Real, dirigido por César Salgán. De Carmen a Piazzolla, con pantalla gigante. Martes 11 de diciembre a las 20. Teatro Astral. Localidades numeradas 4635-1476. El célebre Quinteto Real, fundado por Horacio Salgán con tangos y milongas. Canaro en París. Recuerdo. La Puñalada. Ojos Negros. El Amanecer. Por una cabeza, el choclo, taquito militar a fuego lento, con sus historias para saber qué describen. Y en pantalla gigante, orquestas sinfónicas e intérpretes clásicos recreando al tango de Carmen a Piazzolla. Única función en el Día Nacional del Tango, martes 11 de diciembre de 20 a 22, puntual, Teatro Astral. Tangazo, con el Quinteto Real, dirigido por César Salgán. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes www.marceloarce.com 4635-1476 4635-1476. Auspicia Radio América. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición noviembre. Jack Dorsey, así hice Twitter. Tiene 35 años y 1.100 millones de dólares. El estilo empresarial del fundador de Twitter y Square. Su método para crear y gestionar. Una guía para nuevas empresas. Además, Steve Jobs, las anécdotas de sus amigos. Polo, los negocios y las marcas en Palermo. Ranking, las empresas lácteas que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-3672. Fin de espacio publicitario. Auspician Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Una pasión inexplicable. Seguimos con más Brillará Blanca y Celeste. De 21 a 22 horas. Por AM1190, Radio América. Una 21-25, escuchábamos hoy un poquito de Los Delincuentes, ahí nuestra cortina habitual de todos los domingos. La gente se sigue comunicando al 4779-1190, también vía Twitter. Juan dice, el partido más importante del campeonato para Racing, mejor dicho, el que mejor jugó fue contra Quilmes, dice Juan. Bueno, abrazo grande para él. Gonzalo nos pregunta si hay algún problema en internet, que no se puede escuchar bien. Creemos que no. Pero bueno, la verdad que no sé, sino por la AM1190, como es habitual, como siempre, nuestra Radio América. Hablábamos de Camoranesi, el gran partido que tuvo el volante de la Academia, sobre todo en los primeros 45 minutos que debutó con la red, hizo un gran gol, y vamos a escuchar lo que decía el volante argentino-italiano después del partido. Y por ahí, por lo que fue el desarrollo del primer tiempo, creo que fue bastante claro el resultado en el primer tiempo. Era obvio también que All Boys es un equipo que siempre se ha demostrado con mucho orgullo, iba a salir a buscar por lo menos el descuento, ¿no? Lo encontró. Por ahí estuvimos un poquito pasivos los primeros 20 minutos del segundo tiempo y dimos la chance a un equipo que, como repito, tiene mucho orgullo, es un equipo luchador. Encontró el descuento, pero bueno, después se hizo un partido... Por ahí necesariamente un partido de ida y vuelta, donde tuvimos varias chances para cerrarlo. Bueno, se nos dio en los últimos minutos y bienvenido sea. Sí, es lo que nosotros esperamos, porque bueno, son, yo creo que como siempre dijimos, no hay que cargarlo de responsabilidad. Creo que ellos tienen la suerte de ser irresponsables a la hora de jugar, ¿no? Por eso es que le ha dado muchos resultados al equipo y a ellos mismos personalmente. Pero bueno, después son chicos jóvenes, tienen muchas cosas para limar, pero yo creo que van por el buen camino. Sí, si miramos los números con un poquito de frialdad, creo que es una buena campaña, teniendo en cuenta también que Racing viene de un semestre bastante difícil. Y bueno, creo que en definitiva tener 32 puntos a esta altura es un buen resultado en vistas al futuro. Después, obviamente, todos teníamos la esperanza de ir a la Bombonera y poder hacer un buen resultado para estar entre los últimos, en la última fecha por lo menos, tener chances para aspirar a algo. Pero bueno, no estuvimos a la altura en dos o tres circunstancias y bueno, hoy nos toca luchar desde atrás. Bien, ahí pasaba el volante de la Academia, Mauro Camaranesi. Insisto, gran partido de Mauro, el partido que todos esperábamos, se la jugó el técnico en ponerlo a él, en sacarlo a Villar y le salió bien, porque después entra Villar encima y convierte el tercero para definir el partido, así que ahí estábamos escuchando lo que decía el volante de la Academia, después de lo que también decía el técnico haciendo mención del gran partido que tuvo Mauro Camaranesi. Ferchu dice, el partido que más me gustó fue contra Quilmes, me gustó mucho el juego y la actuación de los pibes de Racing, bueno, haciendo referencia al cual fue el mejor partido de Racing en el campeonato. Se lo voy a preguntar también al jefe de marketing que está del otro lado, me imagino que ya debe tener un color caribeño porque estuvo en Río de Janeiro. Hablamos de Pablo Ruiz. Pablito, Martín Rubín te saluda, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Orden? ¿Bien vos? Bien, bien. Bueno. Sí, el color no es tal porque estuvimos de 9 a 6, digamos, donde se realizaba la convención y aparte llovió toda la semana en Río, así que en definitiva mucho mejor, porque la verdad que ver todo Copacabana y no poder estar ahí en la playa se llueve mejor. ¿Sos piedra? No. ¿Qué? ¿Sos piedra? No. No, pero mejor que llovió, porque si no, tienes que mirar la playa el día soleado y es mejor que llueva. Bueno, contame un poquito y contale en realidad a los oyentes que están del otro lado, ¿qué fuiste a hacer a Río de Janeiro con Víctor Blanco, con Nacho Santos, con Adrián Fernández, bueno, vos, Javier Vicuña, ¿qué es lo que fueron a hacer allí durante estos días? Bueno, es la segunda vez que Racing viaja a esta convención, que es la SoccerX. La otra había sido en el año 2010. Como la otra habíamos sido un poco, no te digo de espectadores, pero sí sin mayor conocimiento de con lo que nos íbamos a encontrar, pudimos avanzar con varias cosas. Pero bueno, este año ya no, sabiendo cómo era el paño, fuimos con productos de Racing. Cuando digo productos me refiero a academias de fútbol que empezamos a promocionar como un producto del club, lo mismo que unas clínicas para clínicas de fútbol y de idioma para extranjeros en Buenos Aires. Sí. Y nada, y empezar a tomar contactos para establecer nuevos convenios o licencias a futuro, que la verdad que lo que tiene es eso, es una herramienta muy buena para iniciar conversaciones con licenciatarios, con otros clubes, muy importante la verdad. ¿Estuvieron entre otros Bebeto, Rincón, Canigia, Seedorf, Gullit? ¿Pudiste estar con alguno de ellos? Sí, a ver, la verdad es que además estuvo invitado a un festival que se hace el día anterior, que también es parte de la SoccerX, que con eso se inaugura lo que es la convención. Roberto Ayala, que bueno, fue buenísimo que haya estado invitado él por parte de la organización de la convención, porque fue un embajador de lujo que tuvimos y realmente tiene contacto con un montón de exjugadores que él también los pudo acercar al stand para que conocieran el club, para conocer más que nada los pormenores del club. Sí. y cómo fue evolucionando los últimos años. Así que sí, es verdad, pasaron Canigia, Freddy Rincón, Vivas, Bebeto, Sidorf. La verdad que es muy bueno, la verdad que fue muy muy positivo. Pablo, hace poquito tiempo en el evento de Darra Sin Cambio contaste un poquito lo que hicieron durante este año. Y básicamente, ¿qué es lo que se viene para el año que viene en cuanto al marketing de Racing que el hincha de a poquito se puede ir enterando? Pues la verdad es que, bueno, la campaña del 4 de noviembre vía Twitter fue fantástica de acerca de los campeones del mundo, y me parece que nos estamos destacando en esto, ¿no? En hacer algo distinto que el resto de los clubes, y ya tienen algo pensado para el 2013 así novedoso. Bueno, 2013 es un año que nosotros en lo que es celebraciones del club tenemos dos, que es el 110 aniversario y los 100 años del primer campeonato que del club en la historia de 1913. O sea, en lo que es conmemoración tenemos ya dos puntas bastante bastante importantes que ya estamos desarrollando. Estamos viendo, estamos finalizando ahora para ver y definiendo todo lo que vamos a desarrollar el año que viene. Pero sí, hay dos celebraciones muy importantes que el club no va a dejar pasar, y aparte, obviamente, como decías vos, seguir innovando en todo lo que es redes sociales, que nosotros siempre sostenemos que para seguir destacándonos o innovando tenemos que explorar por lugares donde los otros clubes no exploraron, y bueno, esas son cosas que la verdad que a nosotros nos sirvió de mucho. Mejoró mucho la imagen del club a partir de campañas y de acciones de marketing. Y bueno, de hecho en Brasil ahora nos destacaba gente de Fluminense, por ejemplo, que nos contaban que para la campaña de abonados de socios de ellos, dentro del brief, uno del primer ítem era contemplar el trabajo que había hecho Racing en marketing. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo eso, porque quizás a veces nosotros nos quedamos con las repercusiones que tenemos dentro del país, pero la verdad que es demasiado. Y en cuanto a lo que me preguntabas vos, en realidad es un trabajo de continuidad. Lo que habíamos mostrado en el after de Racing Cambia tenía que ver con el desarrollo que hicimos desde el domingo de la fecha. Obviamente es un trabajo en equipo y de continuidad, y eso es importante. A ver cómo te voy a explicar. Sí, una planificación más allá de los resultados buenos o malos, me refiero a resultados deportivos, sí. Pero bueno, sin bajar los brazos, poniéndonos metas y plazos cortos, medianos y largos, y ahí está un poco el secreto de los resultados que tenemos teniendo ahora. Pablo, acá me pregunta un oyente vía Twitter, dice, preguntale por el cambio de marca de indumentaria, que hay algunos hinchas, bueno, que quieren saber. Hace 2 semanas se lo preguntamos a Blanco y todavía no había nada cerrado. ¿Sigue la misma marca? ¿Hay cambio? Seguimos igual. Sí, bien. Seguimos igual. Durante el 2013, por lo menos, Racing va a seguir con Olímpico. Sí, 2014 también. Perfecto. Tenemos contratos hasta fin de 2014. ¿Y en el verano se va a cambiar, como es habitual, una vez por año el diseño? Sí. Principio de febrero cambiamos modelo. Perfecto. Que ya está definido. Bueno, buenísimo. Lo último, Pablo, le preguntaba al oyente cuál era el mejor partido de Racing en el campeonato. ¿Cuál fue el tuyo, el que crees que fue el que el equipo jugó mejor? Yo me quedo con el clásico. Yo creo que el clásico marcó un antes y un después en lo que fue Racing. Obviamente también comparto todo lo que comentaban, pero me quedo con el clásico por lo que significó. Sí. Y yo creo que ahí Centurión hizo un clic y ya demostró un quiebre para lo que siguió. Esperamos, obviamente, todos que se potencie todo el año que viene, que bueno, ojalá se pueda repetir justamente un siglo después del primer campeonato, que podamos repetir, ojalá, lo que todos queremos. Pablo, agradecerte como siempre el contacto con Brecha Blanca y Celeste. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento y estamos hablando. Gracias, obviamente, a la disposición de ustedes y gracias por ocuparse de lo que pasa en el club, no solo con lo que tiene que ver con el fútbol. Abrazo grande. Chau. Ahí pasaba el jefe de marketing, hablamos con Pablo Ruiz para contar un poquito acerca de esta experiencia en Río de Janeiro, contar un poquito cómo se vino este 2012, manifestó que va a seguir Racing con la indumentaria habitual con Olympicus, pero en febrero va a cambiar el diseño, eso es importante. Ahí pasaba Pablo Ruiz. 21:37. No me quiero olvidar de Farinha, que también habló, que hizo el primer gol. Y esto decía Luis Farinha después del triunfo de anoche. Sí, puede ser que en primer tiempo creo que le perdonamos la vida dos o tres situaciones que no pudimos convertir. Bueno, el segundo tiempo nos relajamos un poco y creo que ellos salieron un poco mejor a manejar la pelota. Sí, hoy estuvimos tranquilos, creo que salieron bien las cosas, como dijiste vos, el primer tiempo, y después el segundo tratamos de cerrarlo y bueno, después al final, sobre el final, el Pipa lo pudo cerrar. Sí, creo que el próximo objetivo tiene que ser el campeonato, tenemos que salir con todo y bueno, después ver los primeros partidos y después de ahí ver para qué estamos. A 38, 29 grados 3 en toda la República Argentina. Ahí escuchábamos lo que decía Luis Farinha. La semana que viene con Unión, última fecha, todavía no está confirmado el día y horario. Después de, vale recordar, este Vélez campeón, el equipo de Richard Gareca con 38 unidades, ya es el campeón del fútbol argentino porque Lanús no pudo con River, perdió 1-0 en el Monumental. Pero qué torneo que hizo Vélez, sin sus grandes figuras, con mucho pibe, arrancó no de la mejor manera, Newell's era el candidato principal, se fue cayendo, y después Vélez ganó un par de partidos, demostró que es el mejor equipo de la Argentina de los últimos años, lo dice la historia reciente, lo dice el equipo de Gareca, y lo va diciendo cómo juega, y eso se nota, y es un ejemplo habitual, lo del técnico de Vélez. 21:39, es momento de escuchar el resumen de la semana. Como es habitual, Brian Eisenberg edita, saca información de lo que tiene que ver con los diferentes medios, con los colegas, con algunos de los protagonistas. Y este es el famoso resumen de la semana que prepara Brian Eisenberg aquí en Brillar a Blanco y Celeste. We could have a lot of fun. I'm a man. Nosotros tenemos que tener claro cuál es la realidad Racing, darle siempre prioridad a Racing. En primer lugar, que para nosotros no terminó el torneo todavía, son dos partidos que le damos mucha importancia. Creo que no debemos terminar con 29 puntos, que puede terminar con 35 puntos. Nos dejaría muy cerca una futura clasificación a una Copa Internacional nuevamente. El objetivo de los chicos, muchos chicos que han aparecido en momentos difíciles, que han rendido más que bien, creo que también es importante para el club, y creo que más allá de todo se está viendo un equipo con un conjunto de un montón de cosas, con un montón de cosas que también nos propusimos al principio, como tener el perfil un poco más bajo, cero escándalo, mucho trabajo, y tratar de responder dentro de la cancha. Creo que un poco de todo eso se dio. Lógicamente no nos conformamos con todo esto, apuntamos a más, pero creo que es un buen principio. Sería un centro delantero, ¿no? La situación en los últimos 10 minutos, pero La realidad es que estábamos perdiendo de vuelta en medio campo, que no hicimos quizá el gol en el momento justo y para fortalecer. Me gustaría cambiar lo menos posible y bueno, después también escuchar un poco la otra parte. Una cosa es lo que piensa tú en mí, que es el entrenador de Racing, otra cosa lo piensa el primero y otra cosa después los jugadores. La tenemos que estar convencidos todos de que estamos a gusto y de que podemos ser importantes para el plantel. Bien, ahí estaba el resumen habitual de la semana, hecho por Brian Eisenman, nuestro productor. Bueno, un poquito las secuelas de lo que fue la derrota con Boca el fin de semana pasado. Y después ya previo al partido de anoche y ahora seguramente ya pensando en lo que se viene, que será la semana que viene, justamente, cuando Racing visite a Unión en la última fecha del certamen. Decíamos, Vélez hoy tiene 38 unidades, Lanús y Belgrano 33, después viene Racing con 32, está perdiendo Boca ahí, se queda con 30, Estudiantes que juega mañana tiene 25, Arsenal 28, Arsenal con este resultado también se va a 28, 25 también San Lorenzo, 26 tiene River tiene 26 con este triunfo de hoy, 25 San Lorenzo, atentos porque San Lorenzo termina siendo una campaña realmente buena, aceptable, pasa la línea de los 25 y eso es realmente bueno. Bueno, la gente se sigue como comunicando, lo pueden hacer por teléfono al 4779-1190. ¿Cuál fue el mejor partido de la Racing en este campeonato? Muchos opinan vía Twitter. Carlos dice, de los equipos existentes, el único que salió campeón antes que Racing es Quilmes, fue en el 12 con los sobrevivientes de Alumni, bueno, ahí hablando un poquito. Después Pablo dice, el mejor partido de Racing en el campeonato fue con San Lorenzo. Otro de los oyentes dice, el mejor partido de Racing fue contra Independiente. Creo que ahí Subeldía empezó a controlar el equipo, más allá de que después Sando anduvo bien, pero fue el partido que explotó Centurión. Bueno, ahí estaban otros de los oyentes que opina. Y es momento, 21:45, nos va a quedar un lindo rato para hablar con el técnico de Racing, que es la primera vez que lo tenemos en nuestro Brillarol Blanquiceleste, de día domingo en Radio América. Estamos hablando de Luis Ubeldía. Luis Martín Rubén te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, Martín, bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, descansando, ¿estás mirando Boca Arsenal o son esos días que uno prefiere descansar y estar en familia? No, vi bueno, en el partido de Vélez, haciendo zapping con el de Lanús y River, y vi el primer tiempo también de San Lorenzo Independiente, y bueno, y ahora tirado acá en la cama viendo Boca Arsenal, pero sí, o sea, supuestamente es el día que uno trata de despejarse, pero viendo fútbol. La consigna con los oyentes era un poquito más allá de este primer objetivo, del objetivo principal que eran los 30 puntos que vos ya lo hablaste en conferencia y lo venís hablando en los últimos tiempos, era cuál fue el mejor partido de Racing en el campeonato. Y la mayoría coincide en el clásico, justamente por el clásico, porque fue recién Pablo Ruiz, el jefe de marketing, nos decía que fue el partido en el cual Centurión empieza a demostrar para qué estaba. Yo le pregunto al técnico de Racing, si tenés que elegir uno, ¿cuál crees que para vos fue el mejor partido de la Academia en el campeonato? No me quedo con uno solo. No me podría quedar con uno, porque sería injusto con otro partido que quizás no fuimos vistosos, pero jugamos a lo que quisimos en cuanto a la estrategia y bueno. Yo creo que los partidos, todo aquello que se ganan, son importantes y hablar de totalidad de un partido que hemos jugado bien, también está relacionado con que, bueno, Independiente, por ejemplo, en ese partido se quedó con un jugador menos, y bueno, eso también facilitó a que el segundo tiempo sea prácticamente todo nuestro, pero hubo varios partidos y sobre todo momentos parciales, ¿no?, de los distintos partidos donde se jugó bien, entonces se me hace injusto quedarme con uno. Yo también decía, en el arranque, justamente cuando empezó a hacer un poquito la editorial y hablar un poquito del partido de anoche, que a Subeldía no le tiembla el pulso, no le tembló el pulso desde que llegó a Racing. Primero cuando le tuviste que comunicar a Toranzo quizás que no iba a ser tenido en cuenta, cuando Aucho fue el primero en salir, cuando después sacaste a San, que era el jugador más codiciado y el que vos pedías a gritos, cuando salió Camoranesi porque Zucu tuvo un gran partido en el Monumental, cuando salió ahora Villar, y la verdad es que te ha salido bien. Y yo pensaba que eso es lo que debe ser la sinceridad de un técnico para que el plantel y el grupo estén en un buen momento más allá de los resultados. ¿Coincidís con esta lectura que quizás pensamos muchos colegas? Sí, lo que pasa es que yo siempre me manejo así. Quizás soy en Racing porque al haber tantos medios, digamos, llega a distintas partes, ¿no?, y toma más relevancia. Primero, tengo bien en claro que Racing necesita jugadores importantes, que los equipos grandes, excepto Boca, han perdido con el correr de los años el respeto que su historia indica, y si determinados equipos, como por ejemplo Vélez, mismo Lanús, o mismo Estudiantes, aquellos equipos que han hecho muy buenas campañas en los últimos 4 o 5 años, mismo Arsenal, se pierden el respeto por algo es. Entonces me parece que cuanto más jugadores importantes tenés, mejor, y más delega la presión en todas las partes, y eso hace que después uno, después uno quien toma las decisiones, pero yo tengo bien en claro que es importante tener jugadores de jerarquía en el plantel, y que después se puede llegar a presentar un problema en la semana en mi cabeza para poder resolver los 11 días, pero no tengo dudas, o sea, no necesito que sacar al jugador más popular de un equipo el beneficio del desarrollo de lo que quiera plantear en el partido, lo voy a hacer, porque me he manejado así, pero ojalá que se me sigan presentando esos problemas, eso va a significar que tengo jugadores importantes, y creo que es una de las vías para poder ganarse el respeto que han perdido los grandes, ¿no? Luis, ¿escuchaste los silbidos ayer al Pepe San o no? No escuché. Y hablaste con el Pepe, porque la verdad que viste mucho se habla de la continuidad del Pepe y lo que no ha jugado en este campeonato. ¿Es el jugador el primero que has hablado para manifestar que tenés ganas que se quede? ¿O porque él, obviamente, tiene 32 años y dice, tengo ganas de jugar? Quizás se torna complicado hoy por el esquema y por los jugadores que tenés, y por eso te lo pregunto. Sí, no he hablado puntualmente de su caso. Con el único jugador que he hablado es con Gabriel Auche, la semana pasada, porque se hablaba que por ahí podía tener una oferta del Colo-Colo, bueno, ya hace un mes de eso, y bueno, esperé el momento para hablarlo con él, esperé que sea un buen momento como para también, porque por ahí si lo hablas en un mal momento, la mirada del jugador no es la ideal, ¿no? Entonces, bueno, ahora en el caso de San, faltando una semana, tanto de San como de otros jugadores, seguramente iré hablando y bueno, también escuchar un poco cómo se sintieron, ¿no?, en este semestre. Por lo pronto, todos tienen contrato y todos son jugadores del club, y es eso es un beneficio, digamos, el que tiene el poder de decisión es la institución, ¿no? Es fácil, pues son jugadores de club, así que no hay que apurarse y hay que estar tranquilo con respecto a las decisiones. Yo decía que más allá de que es bueno que a jugadores de tu equipo lo convoquen al seleccionado, para mí es relativo en el caso, por ejemplo, de Vieto, de Centurión, seguramente también Zuko tiene la chance de poder ir al sudamericano, porque se pierde en una pretemporada, se pierde en el momento donde el grupo se une más que nunca. Vos también es como que por un lado ves la lista, pero también te preocupás porque no le vas a poder tener un tiempito con el equipo. No tengo dudas que nos afecta directamente que se nos vaya a la selección. Yo he pasado 5 años en los seleccionados juveniles y entiendo al técnico de la selección, en este caso Troyan, y me parece excelente que lo cite, bien merecido que lo tiene, pero no tengo dudas que somos directamente estamos siendo directamente perjudicados porque son jugadores importantes, porque no van a tener descanso, porque van a vivir un evento que genera presión, porque van a tener una exposición ya no solo como jugador de Racing, sino como jugador de la selección, porque va a traer confusión en la mente de los chicos, y porque con tanto estrés que se vive, corre el riesgo de lesionarse. Así que eso a nosotros nos debilita en la preparación, no tengo dudas. Sobre 2 jugadores, en principio, si es Zuko también, son 3 jugadores que han sido muy importantes. Y al ser un plantel tan tan pequeño, me tiene preocupado esa parte. Bien. Luis, quizás, a ver, suena ya esas preguntas que cansan, pero hace 2 semanas le preguntaba justamente al vicepresidente segundo, Víctor Blanco, acerca de la vuelta de Teo, y él fue claro, me dijo, hay que charlarlo con el técnico y principalmente con Saja, que es el capitán. Que vuelva Teo sería buscar otro problema, digo en 2 conceptos, porque primero en lo grupal está claro de que hoy el grupo está bien, y más allá de que se puede limar asperezas, no sería lo mismo. Y por el otro lado es, pienso en lo futbolístico, y hoy cambiaste un poco el esquema, porque juega Vieto con Centurión y con Farinha, y es quizás otro problema más en cuanto a lo futbolístico, que vuelva Teo. ¿Qué pensás? Sí, no, bueno, en principio está claro que Vieto ha sido importante para el equipo, pero ha sido importante porque ha tenido jugadores atrás de él que inconscientemente le han sacado, o indirectamente le han sacado presión, como Sani Cámpora. Sí. Yo no sé si Vieto hubiese andado bien teniendo a jugadores importantes, no teniendo jugadores importantes atrás. Entonces eso es algo que me ha tocado trabajar durante muchos años con jóvenes, y sé que cuando los jóvenes le sacan a la gente grande, por más que juegue o no juegue, de su lado el rendimiento disminuye de forma notable. Entonces, teniendo esa experiencia, considero que es importante tener jugadores cerca peleando un puesto o en la cancha cerca de su jugador de experiencia. Tanto San como Cámpora de Osaón, como Auche, y en este caso Teo, creo que sigue siendo jugador del club. No he hablado puntualmente del caso de Teófilo, y en lo deportivo ha tenido muy buenos momentos en Racing, como lo ha tenido muy malo por cuestiones de expulsiones y cuestiones mediáticas. Y bueno, y también no indagué mucho qué es lo que pasó en el semestre con Simeone, y cuando se fue aquella vez y apareció unos días más tarde y después jugó ese partido con Boca. Sí. No sé qué ocurrió en el clásico, pero sí sé que, porque soy del fútbol y del ambiente, sé que cuando hay determinadas actitudes o acciones es muy difícil poder borrarlas, ¿no?, ante un grupo. No sé si es este el caso o no, pero si es el caso no tengo nada que hacer. Está claro. Luis, las últimas 2 cortitas, preguntarte si, si los dirigentes te preguntan, bueno, de los 3, Farinha, Centurión y Vieto llegan a oferta por los 3, hay que desprendernos de uno. nada, una cuestión del consejo. ¿Cuál sería el que menos te duela que se vaya? No, bueno, yo no... A ver, cuando me junté para firmar el contrato, mis dos puntos de presentación fueron sacar más del 70% de los puntos en el en lo deportivo, porque eso iba a implicar lo que el club estaba buscando, que era regularidad, que era ganar respeto, equilibrio, y vender un jugador por año de 5 millones de dólares. Sí. Yo sin saber el material que había en el club, porque realmente no sabía bien el material que había. Pero bueno, creo que esos dos puntos lo hemos logrado, y se fue Viola en ese momento. Entonces, no sé qué tanta urgencia económica hay. Si se pueden quedar los tres, mejor, porque va a ser muy difícil mantener lo que hicimos este semestre, y porque ya no van a ser sorpresas, digamos, ya van a salir a jugar la Racing de otra manera. Ya Racing de por sí genera un estímulo, y habiendo hecho una buena campaña, la presión siempre va a ser de Racing. Entonces, mantener el porcentaje de puntos que hicimos este semestre va a ser muy duro, y como mínimo necesitamos mantener el plantel. Pero claro, después hay cuestiones o ofertas importantes que pueden ser difíciles rechazarlas. Ojalá que se mantenga, pero lo hablaremos en la semana. Luis, lo último, ¿vas a pedir refuerzos? Vamos a tratar, no hemos hablado profundamente de estas cuestiones, ¿no? Algo tocamos con Fabián, con el presidente, y vamos a usar los dos cupos, porque somos un plantel muy muy corto, y teniendo en cuenta que puede haber alguna oferta por estos chicos, que repito, ojalá que no esté en esa oferta. Sí. O puede haber algunas lesiones en Sudamericano, entonces sí, hay que estar atento en eso, por eso es importante usarlo. Luis, agradecerte el contacto con Brichara Blanca y Celeste, hace tiempo que teníamos ganas de charlar con vos, nos propusimos bueno, antes de fin de año, así que nada, en este momento de descanso, agradecerte, suerte en lo que se viene, hay mucho mensaje aquí en las redes sociales, agradeciéndote, bueno, lo que estás haciendo por el equipo, y gracias por estar. Bueno, disculpen que por ahí no lo atendí antes, lo que pasa es que no me entraban las llamadas tarde, entonces perdimos 15 o 20 minutos de poder seguir dialogando, que hubiese estado bueno, así que un abrazo grande y bueno, felicitaciones a todo el programa. Gracias, Luis, abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Bien, ahí pasaba el técnico de Racing para cerrar este programa. Agradecemos a la gente de prensa, a Diego, a Fabián, que nos han dado una mano enorme en este tiempo para tratar de sacarlo a Luis Ubeldía. Bueno, claro, clarito, ha pasado el técnico de Racing, seguramente mañana, quien no lo escuchó en Facebook, y también, como siempre, habitualmente en alguno de los medios sube la nota con el técnico de la academia. Brian Eisenberg, 3 kilos menos, ha transpirado en la jornada de hoy, pero ha cumplido con el objetivo. Luciana Marín, como siempre, agradecerle una vez más en estar en nuestro programa. Toma y Daca se viene en la continuidad de Radio América por la AM1190. Quédense, y la semana que viene seguimos. Un programa más de este Brillará Blanca y Celeste, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Brillará Blanca y Celeste, la Academia Racing Club. Chau, me alegro que me hayan visto bien. Hasta la semana que viene. Esta es LR9 Radio.